justamente van a fragmentar la biología, la botánica, la fisiología, o anatomía. Yo cuando la del secundario era así primero. Todo eso después pasó con su ciencia, fue desplazado por la biología. Pero bueno, esta sumatoria, digamos, lo que produjo fue de disciplinas aisladas, separadas entre sí. Segundo, porque tienen que ver con una enseñanza memorística al modo del monasterio, pero sí una enseñanza apoyada en lo que dice el texto, lo que decía ella, de la filosofía, pero de leer del texto. Y después podía venir la disección o la experimentación, pero también como cosas disociadas. Pero eso es lo que empezó a dar contando clásico. Digo que hacia el siglo XIX la rama clásica en la mayoría de los países suma algo de esto otro y termina constituyendo un currículum realmente enciclopedista. Hay países que modernizaron más el currículum, países que lo modernizaron menos, pero en general algo de esto empezaron a hacer. Ustedes tienen en uno de los textos que tienen de la unidad 60 de Woodson, marca esta cuestión del enciclopedismo, mostrando en realidad cómo esa forma de entrada de las ciencias naturales en el currículum escolar no es la única posible. Esto que estaban recordando ustedes y que yo viví también, de leer la biología del texto y a lo sumo cortar la lombriz, pero para encontrar lo mismo que está en el texto, no para experimentar, no para descubrir, no para formular una hipótesis, para encontrar lo que estaba en el texto. En mi caso, además, jamás lo encontraba, así que tenía falseando lo que encontraba. Para mí, una materia era lo que se daba en el aula, otra materia era lo que se daba en el laboratorio, y la pinta que tenía que mojar en la cola, los ríos, al final lo terminaba falseando porque nunca me daba lo que el libro decía. Y lo que valía era lo que decía el libro, no lo que a mí me había resultado en el laboratorio. Pero esa forma de entrada de la biología, de las ciencias naturales, dice Woodson, no es la única forma posible. Es una de las formas que adoptó el currículum escolar y que él intenta explicar. Y para demostrar esto, esto lo van a leer en el texto, lo menciono simplemente, presenta otra versión de la ciencia, de la entrada de las ciencias naturales, una experiencia fracasada en Gran Bretaña, que fue la ciencia de las cosas comunes. Un intento de hacer entrar las ciencias naturales, no en su versión de ciencia pura de laboratorio, sino en la experimentación con las cosas de la vida cotidiana. Viene un intento fracasado, incluye hacia mediados del siglo XIX algo de eso en el currículum escolar, desaparece y cuando vuelven a entrar las ciencias naturales, entran en esta otra versión mucho más parecida a las disciplinas intelectuales, no a las que tienen que ver con la experimentación concreta. Una versión más parecida a las disciplinas clásicas. Esto lo cuento justamente para demostrar que, además para plantear la pregunta de por qué ese currículum escolar a forma de ella en ¿qué fue tan bien con esa estructura de prestigio que tenían las disciplinas clásicas? el latín y el griego seguían siendo las disciplinas con valor, con prestigio, en varios sentidos, por el prestigio social que podía tener saber latín y griego, y además porque las instituciones que enseñaban eso otorgaba credenciales que eran las únicas que permitían seguir ascendiendo en el sistema educativo. Las ramas clásicas eran las únicas que permitían después acceder a la universidad. Ninguna de las instituciones modernas que se crean posibilitaban esto. En general, se crean instituciones con un currículum más moderno, pero con una credencial de menor valor. Social y además de menor valor concreto, porque pues no permite, por ejemplo, el pasaje a la universidad. ¿Cómo eran esas instituciones no clásicas? Ustedes van a leer en la bibliografía que tienen distintos tipos de instituciones en los distintos casos nacionales. Hay algunos que simplemente se trató de un currículum más moderno, en el sentido de que desplazan el griego y el latín, se centran en las lenguas nacionales, en las ciencias naturales, y sigue siendo una enseñanza básicamente intelectual, pero no clásica, en el sentido de que no incluyen, no está tratada de una formación humanística, sino en una formación más moderna. Eso es uno de los ramas o de los tipos de instituciones que se crean. Y en otros, y algunos países adoptan también algunas instituciones más de carácter técnico. ¿Eso tiene que ver con el desarrollo de la ciencia o con preparar a gente para el trabajo, para el desarrollo de la ciencia? Mira, ese es el punto que vamos a discutir con los textos que ustedes tienen, ¿no? La entrada de algo de las ciencias naturales creo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. Pero aún así no se constituyó en la enseñanza más prestigiosa ni en la de mayor valor social. Entonces, una de las explicaciones más tradicionales tiene que ver con asociar, como les decía antes, ese proceso a la cuestión de la industrialización. El planteo básicamente es así. Hacia la segunda mitad del siglo XIX se viene produciendo lo que podemos llamar la segunda revolución industrial, a partir de lo que había sido la primera revolución industrial. El grado de avance tecnológico es realmente muy rápido, y hacia fin del siglo tenemos un desarrollo tecnológico incluso más importante que el de la primera. Recuerden, en la primera revolución industrial la técnica en sí misma no era tan sofisticada, ni siquiera esos telares que funcionaban de forma no manual sino mecánica, todavía no era una tecnología muy sofisticada. Hacia fines del siglo XIX se puede ver una tecnología un poco más compleja. Piensen que aparecen nuevas ramas de la industria que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo químico, la industria química, con la electricidad. Un poquito más adelante, si ya nos paramos en la primera mitad del siglo XX, la industria automotriz, las grandes industrias muy renovadoras, va a ser por ejemplo la Ford. Entonces, en este caso sí hay un requerimiento tecnológico mayor que el de la primera revolución industrial. Entonces, muchos de los planteos de los historiadores sobre esta cuestión asocian el surgimiento de ramas más modernas y de ramas técnicas dentro del nivel medio con ese desarrollo industrial. Ese es uno de los planteos bastante tradicionales o bastante clásicos. Y el otro planteo también muy muy clásico es el de pensar el aumento cuantitativo en el nivel medio como un aumento en el que encuentra la igualdad de oportunidades. Y hay muchos autores que marcan que es ese rango de elitismo que tenían los colegios en ese momento empieza a romperse, y que cada vez más el nivel secundario posibilita una mayor igualdad de oportunidades. Esto es visto como una democratización de esas sociedades, por supuesto, planteo desde la posición muy liberal, ¿no? Es visto como una como parte de la democratización de esas sociedades liberales del siglo XIX. Los tres textos que ustedes tienen puestos en la unidad podrían servir para discutir esto que se dice. Y ninguno de los autores que ustedes tienen, ni el de Wilson, que ya les nombré, ni el de Ringel, ni el de Walsh y Hinckes, acordarían con esto que estoy diciendo. ¿Sí? Ni ver este proceso como democratización o como aumento de la igualdad de oportunidades, ni ven este proceso como un ajuste a los requerimientos tecnológicos de la industria. ¿Sí? Eso es lo que Ringel, Walsh y Hinckes. Saben qué saben hacer. Hay diferencias, por supuesto, entre los tipos de instituciones de los distintos países. En general se asocia a las instituciones alemanas o de Prusia, como a las que en mayor medida lograron introducir criterios pragmáticos en la educación y en las mayor medida lograron ajustar su educación al saber hacer. Mientras en otros casos, en el caso francés, por ejemplo, la predominancia de la formación clásica fue bastante. Aún la creación del Instituto Politécnico, una institución francesa, recibía continuamente esta acusación de que al final igual no enseñaba a saber hacer nada, no formaba para ninguna ocupación específica dentro de la industria. Entonces, con estos argumentos de ese derecho ganado, entonces no hay que esperar por ahí. No podemos explicar estas nuevas instituciones pensando en que son un ajuste a los requerimientos de la industria. Porque eso no se ha podido demostrar. No hay que mirar por otro lado. ¿Y por qué lado se les ocurre que pueden empezar a mirar? ¿Qué nos sirve para trabajar? ¿Para qué pueden servir? Para disciplinar, para contener, para dominar. Bueno, efectivamente, continuar disciplinando, porque ya venían con la elemental disciplinando, y en la adolescencia, en la etapa que entrarían en el nivel medio, es una continuidad de ese disciplinamiento. Claro, ahí habría que mirar cuántos y quiénes son los que efectivamente entran al nivel secundario. Porque si bien estamos pensando en un aumento cuantitativo en relación al anterior muy importante, de todas maneras la mayor parte de la población no va a entrar al nivel secundario. La mayor parte de esos que requieren ser disciplinados no van a pasar más allá de la escuela primaria. Lo más probable es que ni siquiera terminen la escuela primaria. Digamos, si están pensando en la formación del proletario, lo más probable es que no pasen de la escuela primaria y que la terminen. Ojalá algún caso aislado, pero no masivamente. ¿Sí? De todas maneras, lo que están diciendo es acertado en un punto. En el sentido que no están mirando tanto los requerimientos económicos, pero sí todas las cuestiones que ustedes empezaron a mencionar tienen que ver con los efectos sociales del sistema. Efectivamente, lo que dice Ringer es que esas instituciones que se crean no tienen un valor económico, no tienen un valor para la industria, pero sí tienen un efecto social que es de mucha importancia en este periodo. ¿Y por qué les parece que en este periodo en particular, como que socialmente, qué les parece que puede estar sucediendo? Venimos del impacto de la revolución industrial, venimos del ascenso de la monarquía como punto dominante, y para la formación de ciudadanos, que sería la que tiene más acceso a, porque la otra ya lo tendría teniendo de antes, los proletarios, los comportamientos no. Llega todo, como los que sí tienen acceso y con eso pueden llegar los hijos del pueblo social, con grandes capitalistas y trabajadores de los padres. Bueno, pues son los que mueren con el tema ciudadano. El problema nivel medio, lo podemos asociar muy directamente a la burguesía. Él tiene dentro de la unidad 6 un capítulo de Hobsbawm que toma este problema. El capítulo se llama ¿Quién es quién o las incertidumbres de la burguesía? Y yo creo que el texto de Rinsberg y el texto de... los tres que hemos nombrado, pero básicamente el de Rinsberg y el texto de Hobsbawm hay que leerlo juntos y hay que cruzarlo. Porque esta cuestión de la constitución del nivel medio tiene que ver con esas incertidumbres de la burguesía. La cuestión social con la que se relacionan es la composición de esta burguesía y las características que adquiere como clase en el siglo XIX. La vieja, para lo que antiguamente habían sido las clases altas o las clases superiores, digamos, la aristocracia, esos en general ya tenían acceso a la educación clásica, a la educación superior. Pero es una forma de expandir, digamos, la clase burguesa, o es una forma de tener un control para que no haya un acceso limitado. Ahí está el tema de cómo se relacionan las dos cosas, digamos, cómo se relaciona burguesía con nivel medio. Sí. Hasta ese momento, los que constituían, en principio, la burguesía se constituye a lo largo del siglo XIX como una clase sumamente heterogénea. Cuando ustedes lean Hobsbawm, van a hablar de una buena cantidad de distinciones entre lo que constituye la alta burguesía, la mediana burguesía y la pequeña burguesía, y todo un... incluso, junto con el término burguesía, el autor habla continuamente de las clases medias. En plural, las clases medias. Ya no son la nobleza, y no son tampoco el proletario, pero dentro de eso la variación es realmente muy grande. Hasta ese momento, los que habían logrado acceder los que componían la alta burguesía, los grandes industriales, los grandes financistas, los bancarios, los banqueros, no es lo mismo, para nada. Los dueños del capital financiero e industrial no habían accedido a esa posición por vía de ninguna institución educativa. Habían accedido por vía de los negocios. ¿Sí? Y dice Hobsbawm ahí que en realidad veían estos grandes industriales que les podían recomendar a sus hijos. Hasta mediados del siglo XIX la recomendación era que rápidamente se insertaran en el mundo de los negocios y que continuaran, porque además no era fácil continuar en el mundo de los negocios, porque el proceso que se viene produciendo es que los historiadores señalan que el ascenso industrial no sigue una línea continua de progreso, ¿no? Que se crece, se crece, se crece, sino que el capitalismo funciona en base a crisis cíclicas. Se produce, se produce, se produce, pero si no hay a quien vender, o si no hay alguno de los elementos que se requiere para producir, inmediatamente se produce una crisis. Falta materia prima, si falta en algún momento, no hay tanto problema de obra, pero si capital o mercado donde ubicar los productos, se produce una crisis. Y estas crisis se venían superando hasta ese momento. Acá estoy tomando conceptos de voz. Hasta ese momento el mecanismo de regulación de esas crisis tenía que ver con ajustar siempre por el lado del trabajador, desempleo, el desempleo, baja de salario, hasta tanto lograran repuntar. También ahí dice que cuando había una crisis, empleaban de vuelta a las mujeres y a las niñas. Claro, digamos, porque era la mano de obra más barata. Claro. Ahora, en cada una de esas crisis pueden repuntar los que disponen de capital para volver a insertarse dentro del mundo de los negocios. Pero van quedando afuera las empresas, las chicas. Y hay otro elemento que también empieza a jugar, es que hacia fines del siglo XIX, lo que hasta ese momento había sido la fundamental variable de ajuste, es el trabajador, era un sector que comienza a organizarse y comienza a oponer también alguna resistencia. Entonces las organizaciones obreras logran arrancar al capital algunas concesiones, la reducción de las formas de trabajo, algunas condiciones laborales, la reducción en algunos casos o limitación del trabajo de las niñas y las mujeres, algunas concesiones salariales, que también limitan de alguna manera esta noción que estábamos diciendo, que siempre constituye una variable de justo. Ese progreso industrial no es un progreso continuo, sino que frente a estas continuas crisis, lo que se va produciendo es una especie de purga de lo que son las empresas más chicas. Y junto con esto, una concentración cada vez más grande del capital. Sobreviven las empresas más grandes y van quedando en el camino las más chicas. Este proceso hacia fines del siglo XIX está sumamente exacerbado. Uno de los rasgos propios de la etapa imperialista es esta de la concentración del capital. Y en los tiempos inmediatos a la primera revolución industrial, o hacia la primera mitad del siglo XIX, podía haber alguna posibilidad de logro, digamos, en los negocios para el sector más o menos amplio, esas posibilidades, ese mundo de los negocios se va cerrando cada vez más, va quedando cada vez más concentrado en un núcleo de los grandes dueños del capital. Además va adoptando características particulares, ¿no? Ya no son solo esas empresas familiares, sino que los capitalistas comienzan a nuclearse, a formar grupos económicos, que es parte también de la concentración del capital. Y por otro lado comienzan a generar mecanismos que tratan de impedir la competencia. Les hablé ahí de la cartelización, de la formación de trust, de empresas que tienden cada vez más al oligopolio o al monopolio. Estamos pensando en grandes empresas con una gran cantidad de capital que no permiten, eso también estoy diciendo cosas que es absolutamente conocido, que piensen en la Coca-Cola. ¿Quién puede competir con la Coca-Cola? ¿Quién puede tratar de insertarse en el mercado produciendo algo semejante? Bueno, ahora últimamente las empresas informáticas. Bueno, ese proceso arranca hacia fines del siglo XIX y constituye lo que Homo llama, lo que muchos historiadores llaman, la etapa imperialista. Acá, una gran concentración de capital por la formación de grupos económicos, por distintas formas, carteles, de trust, empresas oligopólicas o monopólicas, que comienzan una lucha absolutamente encarnizada por la búsqueda de mercado. El otro gran rasgo de la etapa imperialista es esto de salir a buscar mercados en todo el globo. Todas las potencias comienzan un periodo, una nueva oleada de colonización en Asia, en África, en América Latina también, ¿no? Por ahí bajo la forma de colonialismo político, pero sí, digamos, los países de América Latina se insertan en ese mercado mundial en esta etapa, en el modelo agroexportador, seguramente habrá visto en la historia argentina, pero nuestro país tiene que ver con esa etapa del capital y con esa búsqueda de las potencias de nuevos mercados. ¿Qué queremos decir con esto? Que la posibilidad de entrar en términos sociales, la posibilidad de ser miembro de la alta burguesía, cada vez se va acotando más, se va restringiendo. Y si hacia principios del siglo, hacia mediados del siglo, podía haber, efectivamente, se pudo verificar un grado de ascenso social para una buena parte de los pequeños de artesanos, de pequeños comerciantes, efectivamente algunos tuvieron éxito, estas posibilidades se van cerrando cada vez más. Hasta ese momento entonces, bueno, ¿qué papel juega la educación? Hasta ese momento, decíamos, los que componían las sectores más altos de la burguesía no habían accedido por medio del sistema educativo. Ahí Hoffman les nombra y menciona la concepción que podrían tener los grandes industriales acerca del sistema de las universidades, por ejemplo. Universidades podían ser un lugar donde ir a tener relaciones mujeres, donde ir a beber, donde ocupar el tiempo, ahí, digamos. Nada más, digamos, no tenía ninguna función ni económica ni social, más allá, por lo menos para aquellos que están ligados al capital industrial, ¿sí? Y para los que componen las clases medias altas por vía de las profesiones liberales. A ver, eso sí. Pero para el resto, en ese momento no habían cumplido una función muy determinante. Para los miembros de las profesiones liberales, sí. Era considerado, incluso si son miembros de las clases medias, de abogados, médicos, ¿sí? Porque realizan una actividad prestigiosa, y en muchos casos porque puede vincularse también por esta vía con la actividad política. La mayor parte de los que acceden o se conforman las actividades políticas en todos lados son los abogados de todo el país y los médicos. Bueno, esa había sido la forma hasta este momento. Ahora, en el momento en que esa vía, la vía de los negocios, se cierra cada vez más, el sistema educativo empieza a ser pensado como la posible vía de ascenso social. Si se quiere ingresar o se quiere ascender dentro de esas capas medias. En este caso, el ascenso dentro del sistema educativo puede ser una vía. Ustedes piensen que la versión liberal tenía un discurso igualitarista, meritocrático. Se suponía desde la curso burgués, obviamente, que todos tienen las mismas posibilidades y que el que triunfa socialmente tiene que ver con su propio esfuerzo o con sus propios méritos. Ustedes vieron en la unidad 5 en el capítulo de Hoffman que habla de la carrera abierta de la ley. pero ese discurso es necesario para la burguesía, porque debe fijar cuáles son sus límites como clase. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes piensan en las sociedades aristocráticas o la vieja sociedad feudal, no hay demasiada duda, o se puede saber más o menos claramente quién pertenece y quién no pertenece a la nobleza. Porque eso está instituido jurídicamente, y tiene un estatuto jurídico diferente del resto de los estamentos sociales, y porque los criterios son relativamente claros. ¿Cómo se forma parte de la nobleza? ¿Quién era noble? Por herencia, por herencia, principalmente en el casamiento, ¿no? La burguesía intenta romper, necesita romper con ese criterio de demarcación, porque si no se queda fuera. No puede mantener como discurso, por lo menos, los criterios de delimitación como clase social apoyados en la nobleza, en la herencia o en el casamiento. En algunos momentos, digamos, individualmente ocurren esas situaciones. Deben, digamos, con esos criterios, así todos los que componen la burguesía se quedan afuera. Entonces, la gran incertidumbre de la burguesía es cómo fijar los límites para ver quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a ese sector. ¿Sí? Y el problema de delimitar, digamos, por arriba, de distinguirse de la nobleza, puede ser relativamente menor. Aparecen algunos criterios, decíamos la clase pasada, que hasta el siglo XIX se constituye lo que podemos llamar la sociedad burguesa. Algunos valores, algunos estilos de vida que son propiamente burgueses en contraposición o con alguna variante, por lo menos, de lo que había sido el estilo de vida noble. Empieza a aparecer, ¿no? Hay formas de definición, algunos otros elementos, por ejemplo, el estilo de vida burgués intenta diferenciarse del noble, por ejemplo, en cuanto a la casa. ¿Sí? Ya no vive, ya no es su lugar de habitación, ya no es el castillo o la gran casa de campo, que es la casa de la actividad familiar, pero también de la actividad política, de la actividad pública. Esas grandes casas de campo con miles de habitaciones que son en realidad casi instituciones. Se transan y se negocian las cuestiones políticas. ¿Sí? Las organizan las películas. Bueno, la forma de vida del burgués, por ejemplo, instituye un estilo de vida que en alguna medida se diferencia de eso. La casa no es el lugar de la actividad política, la casa es el lugar de la vida privada. Ya no está en medio del campo, está, por ejemplo, en las propias ciudades o en las zonas aledañas a las ciudades. Empieza a aparecer, por ejemplo, un intento de separación entre lo que es la vida pública y la vida privada. Igual estas casas, digamos, tienen que estar revestidas de toda una cantidad de adornos, de cortinados, de muebles, son propiamente adaptados al gusto burgués. Son tampoco casos, no más. Pero bueno, empieza a fijarse, lo que quiero decir es que empieza a fijarse un estilo propio, un estilo estético, una estética propia de la sociedad burguesa, que en buena medida empieza a jugar como un elemento de definición de, como sector social. En algunos aspectos se puede distinguir del noble. Ahora, el gran problema, mucho mayor que este que estoy nombrando, es delimitar no tanto por arriba, no tanto distinguirse de la nobleza, es un problema relativamente menor, en distinguirse de los que están abajo. Porque la cuestión es que obviamente no todos los que están abajo van a acceder a ser burgueses y van a poder aspirar a constituir las clases medias de la sociedad. Ahí aparece el problema. Supuestamente todos son iguales, triunfa el que puede poner en juego su propio mérito, pero no todos van a llegar a las mismas posiciones sociales. Ahí hay que hacer un control. ¿Sí? Y ahí sí aparece también hacia fines del siglo XIX una necesidad de crear nuevos criterios para distinguir quién sí puede ser considerado miembro de las formas medias y quién no. Y este juego, aunque hay que desarrollar tres criterios básicos. Uno tiene que ver con la disposición de ciertos bienes materiales. Poder demostrar que se pueden adquirir objetos de valor, algunas obras de arte, por ejemplo, como algunas adornos, digamos, toda la decoración de esas casas tiene que ver con una parte con esto. Que se puede disponer de un personal doméstico. Tener personal doméstico y cuánto personal doméstico se tiene puede ser un indicador de estatus social. Un concepto que yo también me acuerdo de mi abuela. Es una aspiración, incluso pensando en los sectores más bajos, en los que es indefinido, que constituyen sectores de trabajadores o que pueden aspirar a considerarse una pequeña burguesía. Entonces ahí tener un empleado doméstico, tener empleados domésticos en la casa es un reconocimiento de cierto estatus. Eso es uno, la vestimenta lo mismo. El otro criterio que fija Hogan es la aplicación, la utilización del tiempo libre, del ocio. Poder disponer de tiempo de ocio. El trabajador no tiene tiempo de ocio. El pequeño comerciante o el pequeño artesano no tiene tiempo dedicado al ocio. Disponer de tiempo libre. Y además ver en qué se ocupa su tiempo libre es un indicador de que no se necesita, de que no se necesita estar trabajando todo el tiempo, de que se pertenece a las clases medias. Las vacaciones, claro. Propaganda del clima, claro, sí, pero además, bueno, el principio del siglo ligado también a un discurso higienista, bueno, es impresionante, ahora está, realmente está muy deteriorado, pero igual la construcción, digamos, se ve, para que sería, que público se puede vivir, por lo menos son solistas. Las vacaciones, por ejemplo, son un indicador, el poder hacer viajes son un indicador de estatus. El otro gran destino del tiempo libre son los deportes. Los deportes de elite. El tenis, por ejemplo. El golf. Los deportes, las clases medias y las altas. En esa época existe la tradición de la ciudad de Julia, el de Cusco, el de Cusco, el de Cusco, primero en las universidades. En cuanto a la formación, así como, o sea, de que los estudiantes no estuviesen solamente con la cuestión del estudio, porque en tiempo libre lo orientaban a que se llevaban a pasar en la taberna, estar con la gente, la forma de poder realizar el deporte, aparecen las movimientos de las escuelas de gimnasia, en el de España, en Suecia, en Inglaterra, en Italia. Y ahí, bueno, ahí es donde habla la contacto justamente lo que produjo la creación de estas instituciones modernas dentro del sistema educativo fue un fenómeno de segmentación. Esos niveles educativos que se modernizan de alguna manera en el año del siglo XIX termina siendo un nivel segmentado. ¿Qué quiere decir que es segmentado? No solamente que hay instituciones de distinto tipo, con distinto currículum y con distinta credencial. No se trata solamente de que varían los contenidos y que varían la credencial general. Se trata fundamentalmente de que son instituciones que atienden a distintos sectores sociales. Por eso son segmentados. Yo tengo, teóricamente, un sistema educativo que tiene formación humanística para uno, que tiene formación comercial, o que tiene una experiencia técnica para otro. En grados de igualdad, uno podría pensar que tiene que ver con los gustos, con la elección vocacional, o... Y ese proceso se nos poco, porque fue la técnica que fue tan inferior. Eso lo que hacen y ellos serían bien preparados para trabajar la producción en la universidad. Sin embargo, hasta hace un poco, en la escuela industrial, el mismo esquema aplica muchos autores para analizar el caso del sistema educativo argentino en el siglo XX, como otras instituciones técnicas en general fueron consideradas de menor valor. Incluso la segmentación la podemos ver también entre las distintas jurisdicciones. A veces no era lo mismo los colegios nacionales que los colegios de nivel medio de detención de la provincia, por ejemplo, que es de nuestro país, ¿no? Pero no era lo mismo. ¿Por qué no era lo mismo? No solo porque podían variar algún contenido, sino porque los que acceden y los que salen de estas instituciones pertenecen a otro sector social. Lo que quiero marcar es que no se trata solo de una cuestión de elección vocacional, sino que tiene que ver con la atención a sectores sociales diferentes. Si no, no hablaríamos de segmentación. Lo que Ringeres enfatiza es esa cuestión. Son segmentados no porque sean modalidades distintas, sino porque son modalidades que se corresponden con sectores sociales distintos. Sectores más altos van a seguir yendo a las instituciones clásicas, las escuelas humanistas, literarias, con algún agregado de las ciencias modernas, pero que siguen siendo fundamentalmente clásicas, y los sectores están intentando ascender en la escala social hacia las otras, hacia las modernas o hacia las técnicas. Esta cuestión de las segmentaciones, ustedes van a trabajar después con el texto de Rife, y además lo que hace en el capítulo que ustedes tienen es incluir además otros conceptos teóricos que tienen que ver con la inclusividad, la progresividad. Analiza puntualmente cómo se dio la segmentación en los conceptos, sobre todo Francia, con alguna comparación con el caso prusiano en el siglo XIX. En este momento lo que me interesa sobre todo marcar es esa idea de la segmentación. Insisto, que Hoffman estaba diciendo que las nuevas ramas no tenían que ver con una cuestión, con la hipótesis ni igualitaria ni economicista, no tenían que ver con un ajuste no productivo. De hecho, las que más introdujeron esa técnica o el saber hacer, justamente fueron las de menor valor, y las que se mantuvieron como más prestigiosas fueron las que las que tenían contenidos que en realidad no tienen ningún valor utilitario. Saber griego y saber latín no tiene ningún valor práctico, concreto, desde el punto de vista económico. En muchos casos ni siquiera desde el punto de vista cultural del siglo XIX. Pero sí tiene un valor muy concreto desde el punto de vista social. Son indicadores de prestigio. Son indicadores de que se pertenece a ese sector social. ¿Sí? El latín, bueno, sí dentro del ámbito de la iglesia, para los católicos, por ejemplo. Pero ya fuera de eso, en realidad no tiene ningún uso oficial, ni público, ni nada. No hay un valor práctico en eso. Sin embargo, continúa como el curso de saber más prestigiado. Hasta no hace muchos años, por ejemplo, la institución de nivel secundario más prestigiosa en nuestro país, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, seguía enseñando griego y latín. Se pueden preguntar a Constantino por lo que no, por ejemplo. Porque efectivamente estudió latín. Y eso no tiene un valor económico. Y, ¿Sigue enseñando? Ahora no sé, se tuvo entre el 80 y el 90 una buena cantidad de modificaciones en los profesores. Una colegial que está en el colegio y se sigue. ¿Todavía tiene latín? No, eso es opción. Opción, ah, claro, bueno, sí, eso sí puede ser. Sí, como... sí, no, no está como... Sí, yo creo que eso fue, digamos, se eliminó, ahora no lo puedo decir especialmente la fecha, pero se eliminó como parte del currículum obligatorio en la década de los 80, 19. Bueno. El otro autor que ustedes tienen en la unidad, también toman esta cuestión de la constitución del nivel medio. Ahí lo analizan básicamente en el caso de Estados Unidos, con toda la información empírica e histórica que van tomando la historia de Estados Unidos. Lo que ustedes tienen incluido en la unidad son los capítulos más históricos de un libro que no es fundamentalmente histórico, sino que viene más bien de la sociología de la educación. No sé si alguno de ustedes sabe la sociología de la educación. Sí, no. Desde la mencionó porque es un texto clásico dentro de una corriente de la sociología de la educación y de las teorías educativas, tema que se llamó el reproductivismo. Es un libro. Bueno, cuando se habla del reproductivismo, es una teoría sociológica y pedagógica surgida entre los años 1960 y 70. ¿Sí? El libro de Bonsky Shinsky, la primera publicación en inglés, es de 1976. Ustedes creo que tienen alguna edición, obviamente una edición en castellano y poquito posterior. La primera publicación en el 76, digamos, forma parte de un periodo en el que había florecido en distintos países enfoques reproductivistas acerca de la educación. ¿Qué idea tienen de lo que dicen las teorías reproductivistas? Como que la institución escuela reproduce el sistema, o sea, no es que eso, no es que eso. Y había otro más. Me nombraron a los dos, me quitaron el productivista y uno a los dos. Críticos reproductivistas y los críticos no reproductivistas, que creo que siguen funcionando. Por un autor. Bueno, básicamente sabes que son teorías que surgen más o menos en esos años, que vienen a desmitificar y a denunciar la revolución liberal acerca de la tensión de los sistemas educativos. En este sentido, también cuestionarían la hipótesis que les nombré al principio, esa hipótesis que supone que solamente porque hay un aumento cuantitativo dentro del sistema educativo, esto es democrático. O que eso es un canal que permite a los más talentosos prestar su mérito y triunfar socialmente. Los reproductivistas vienen a cuestionar muy fuertemente esa versión liberal acerca de la educación y vienen a denunciar de alguna manera que lo que hace el sistema educativo es reproducir las relaciones de dominación que son propias del sistema capitalista. Hay distintos autores que más o menos contemporáneamente plantearon esto. Bourdieu, es uno de ellos, que en aquellos años, en la década 60, publicó su libro La Reproducción. Después, él mismo fue matizando o abandonando esa postura reproductivista tan radical. Pero es uno de los autores clásicos del reproductivismo. Parten de una concepción de la sociedad marxista. Están hablando de relaciones de dominación entre las clases sociales. Cada uno de estos autores, la cuestión era entre estos reproductivistas plantearse cómo hace el sistema educativo para reproducir las relaciones capitalistas. Algunos plantearon que lo hace a través de la imposición de la cultura. Otros lo plantearon a través de la vía institucional. Y la respuesta que darían Wolf y Shinty tiene que ver con lo que ellos llaman el principio de la correspondencia, donde ellos intentan demostrar cómo es que el sistema educativo reproduce las relaciones capitalistas. Dice, bueno, lo hacen a través de la correspondencia entre qué y qué. Correspondencia entre la estructura productiva y la estructura del sistema educativo. ¿Qué lo dicen? La estructura del sistema educativo no es ni más ni menos que una réplica, una copia de lo que aparece dentro de la estructura productiva. La estructura productiva tomada del modelo industrial. de la fábrica. Pero que es el sistema educativo, es copiar, reproducir, adoptar para sí mismo lo que proviene de lo que toma del sistema productivo. ¿Qué cosas, por ejemplo, copiará el sistema educativo del sistema productivo de la fábrica? Jerarquías, las relaciones sociales jerárquicas entre los miembros, los horarios, la cuestión, por supuesto, de la organización del tiempo. ¿Qué más? Siempre está la razón, o digamos, formas de control, formas de adiestramiento. Bueno, eso sería para los niveles inferiores, el disciplinamiento, las formas de control y el adiestramiento, para los que hacen valor. Si la estructura productiva tiene más o menos esta forma, son muchos los que están en la base y ocupan los niveles inferiores dentro de la industria, realizan los trabajos manuales más primarios, esa es la mayoría. Habrá un sector medio de organizadores, de gerentes, etcétera, y hay un sector directivo. De la misma manera, el sistema educativo copia la estructura. Una base amplia, ancha, para el nivel inferior, para la escuela primaria, se achica un poco la pirámide cuando pensamos en el nivel secundario, porque no todos están en el nivel secundario, y un sector muy reducido para el nivel superior. Esa estructura, el sistema educativo, la copia del sistema productivo. Y también copia no solo la estructura, sino copia el tipo de actitudes y el tipo de valores que priman en cada uno de estos niveles. Es decir, si el trabajador más bajo de la estructura productiva tiene que acatar órdenes, tiene que adecuarse un horario, tiene que manejar un saber hacer manual fundamentalmente, no tanto intelectual, etcétera, eso se corresponde con el tipo de actitudes, con el tipo de valores y con el tipo de prácticas que priman en la escuela primaria. Una de las cosas que se copia, por ejemplo, es la enajenación. Si el trabajo del obrero es un trabajo enajenado, el trabajo del niño de la escuela primaria también es un trabajo enajenado. Un trabajo fragmentado, dividido, sobre el que el alumno no tiene ningún tipo de control, sobre el que no puede decidir ni sobre lo que va a emprender, ni cómo, ni nada. ¿Sí? Y copia las relaciones sociales. Este es el que tiene que acatar órdenes. El sistema educativo, este es el que tiene que acatar órdenes. Si pensamos en el nivel medio, aquí hay pasan menos, y también ya no se trata solamente de acatar órdenes, sino que hay al menos algún grado de necesidad de poder resolver determinadas funciones organizativas, por ejemplo, de la empresa, nivel de gerencial, es decir, organizativo de los sectores medios. Incluso es probable que tenga que tomar algunas decisiones, siempre y cuando no se contrapongan con los valores de la empresa. Bueno, ese tipo de actitudes, eso es lo que se enseña en el nivel medio. Y además se enseña la idea de que se accedió allí por el propio mérito. Que se salió de ese nivel, tanto en la empresa como en el sistema educativo, pasó el que pudo triunfar porque se esforzó, porque estudió, porque más talentosos, ¿sí? Y hay un núcleo muy muy reducido que ocupa los sectores más altos dentro de la industria, digamos, que son efectivamente los que deciden, y eso es lo que aprenderían los sectores que acceden a los niveles superiores de educación, donde el grado de libertad es mayor, la capacidad de tomar decisiones es mayor, la capacidad de pensar, etc. Bueno, a esto ellos le llaman principio de correspondencia. Planteo, están claramente discutiendo la idea de que simplemente llegar al nivel secundario es una cuestión de igualdad, de democracia. ¿Sí? Eso sale bastante evidentemente. Y a diferencia de Ringer, no están negando toda relación entre la estructura económica y el sistema educativo. Están haciendo, replanteando la versión liberal, o replanteando la versión tradicional de cómo es que se relaciona el sistema educativo con el sistema productivo. Diciendo, sí, el sistema educativo se relaciona con la economía, tiene de alguna manera una función económica, pero no la que planteaba la versión tradicional, ¿sí? Sino una función económica que tiene que ver con formar diferenciadamente el tipo de sujetos que se necesitan para los distintos niveles de la estructura productiva. ¿Sí? Entonces dice, bueno, a la vez, el sistema educativo, a la vez que provee los sujetos que necesitan los distintos lugares de la producción, legitima la idea de que esto se produce naturalmente. Que en esto no hay ningún conflicto ni ninguna contraposición en cuanto a la diferencia de clase. ¿Sí? Por lo tanto, en esto adoptan la, una concepción marxista acerca de la sociedad. Esta es la cuestión de asignar a cada uno al lugar que le corresponde y además transmitir la idea de que eso es así, de que eso es natural. No que forma parte de una sociedad de clase. El otro, esto está claro, ¿no? Sí. Bueno, y el otro texto que ustedes tienen para ver esta cuestión es el de gusto. Ahí el planteo les puede resultar en cierta medida diferente de los anteriores, pero también sirve para explicar por qué el sistema de educación media se transformó de esa manera que explicamos al principio. Ahí lo que está haciendo Gusto, el texto de Gusto es un poco más nuevo, del 95. Ahí buena parte de lo que había planteado el reproductivismo había comenzado, digamos, después de un periodo de tener un impacto fuerte en algunos sectores, en algunos grupos de pedagogos, no en los que no en la versión liberal, que así es, que es muy crítico, el reproductivismo en los años 70-70 fue muy fuerte, y hasta los años 90 sufrió una buena cantidad de críticas o por lo menos de matizaciones que terminaron relativizando un poco esa función tan determinante que le adjudicaban a la estructura de clases para explicar todo lo que pasaba dentro del sistema educativo. ¿Sí? Y por otro lado, en el momento que surge el texto de Hudson, él estaba discutiendo básicamente con aquellos que han pensado, digamos, él se ocupa de la construcción social del currículum. El tema del libro es el tema de la construcción del currículum. y está discutiendo con aquellos que habían presentado la construcción del currículum como una cuestión de técnico-pedagógica. Pensar que algunas disciplinas se suman o se ponen o se sacan simplemente por una cuestión pedagógica, y propone analizar el currículum en sus relaciones sociales. Entonces, bueno, nuevamente, algo ya habíamos mencionado antes de gusto, marca cómo el currículum escolar traduce también las jerarquías culturales. Digamos, vale más dentro de la escuela el saber pensar que el saber hacer. La mente vale más la mente que las manos, la cabeza más que las manos. Utiliza esa frase. Bueno, eso no tiene que ver solamente con una cuestión pedagógica, sino que tiene que ver también con el tipo de sociedad en el que este currículo se construye. Ahí está discutiendo con los egos que piensan las disciplinas escolares aisladas de su contexto histórico. Ustedes tienen un capítulo de este libro, simplemente lo anuncio para enmarcarlo, digamos, dentro de estos planteos. Lo que les voy a pasar aquí es una mínima, un intento de comparación en algunos puntos de los tres autores que les nombré. Pásenlo, lo van mirando. Decía que en realidad los tres autores que ustedes tienen se asemejan en algunos planteos. ¿Sí? Eso quedó claro. Los tres autores discutirían esa idea de la democracia o esa idea de ajuste mecánico a la segunda revolución industrial, al progreso tecnológico, etc. ¿Sí? Lo que enfaticé en este cuadro no son tanto las semejanzas entre los tres autores, sino algunas diferencias, de manera que no se pierdan en la lectura de lo que ellos plantean. ¿Sí? Acá entrarían los matices entre los enfoques de los tres autores que les presentamos. La primera cosa que introduje en el cuadro fue el concepto teórico principal del texto que ustedes tienen. En el caso de Ringer, el principal concepto, no es el único, introduce también otros conceptos teóricos para analizar la estructura del nivel medio, pero el concepto principal a partir del cual está jugando su artículo es el de la idea de segmentación. ¿Se acuerdan que era la segmentación? Distintas modalidades dentro del nivel de enseñanza secundaria que se corresponden con distintos sectores sociales. ¿Qué mira Ringer dentro del sistema educativo? Cuando ustedes lean el artículo van a encontrar que básicamente lo que él mira del sistema educativo es la estructura. ¿Qué niveles lo componen? ¿Qué tipo de instituciones? ¿Qué forma tienen esas instituciones? ¿Alguna mención, por ejemplo, de los contenidos? ¿Cuántas horas de latín, cuántas horas de griego, cuántas horas de ciencia moderna, cuántas horas de lengua moderna? ¿Qué institución, digamos? En el caso de Francia, si se trata del liceo de college o si se trata de las instituciones modernas. En el caso de Francia, si se trata del gimnasio, que es la institución clásica, o del real gimnasio, la moderna, o de las ramas técnicas. Mira eso, qué institución, con qué tipo de materias y en algunos casos con qué carga horaria. No se mete, no analiza qué pasa ahí adentro. Pues básicamente, muy amiga de los científicos y no tiene los esquemas, pero por ahí sirve para plantearlo. Digamos, básicamente lo que Trigger estaría planteando es que existe una sociedad jerárquica compuesta por sectores bajos, sectores medios y sectores altos, y un sistema educativo que lo que hace es recibir a estos sujetos y orientarlos nuevamente hacia la sociedad, asignándoles qué lugar les corresponde dentro de esa escala jerárquica que constituye la sociedad. Y el intento de segmentación de los sistemas educativos tiene que ver con controlar la movilidad social, con poner, vuelvo a la idea que planteaba Hoffman, de el momento que se achica en otras vías de ascenso social, el sistema educativo tiene una fuerza muy importante para ello. O es concebido por lo menos como un canal de movilidad social. El intento de la segmentación es el de poner un control, poner un límite a esta movilidad social. ¿Qué haría el sistema educativo? Bueno, están entrando sectores que hasta ahora no entraban, pero que no vengan a las mismas instituciones que ya existían para la elite, que vayan a otras. Y esas otras no les van a permitir, por ejemplo, ni ingresar a la universidad, ni ingresar a las actividades de mayor prestigio social, sino que los va a ir derivando a otros lugares, a la burocracia estatal de nivel más bajo, por ejemplo, o algunas profesiones que no son manuales, algunas profesiones intelectuales, pero que tampoco son las profesiones liberales, religiosas. ¿Se entiende eso? Como que la segmentación del sistema del nivel medio viene a poner un coto a esas aspiraciones de ascenso social de los sectores medios, bajos y medios que intentan subir. Bueno, ahora entran. ¿Cómo se hace para mantener ese rasgo de élite que se está perdiendo? ¿Sí? Bueno, eso sería para Rieger la función que tiene la creación de estas nuevas modalidades dentro del nivel medio hacia el siglo XIX. Controlar la movilidad social. Y de última, consolidar lo que es la organización jerárquica de la sociedad. Que esta sociedad siga compuesta por sectores medios, por sectores bajos, por sectores medios, por sectores altos. ¿Sí? Acá, en este punto, difiere con el planteo de Bolzinski. Porque Bolzinski no hablan de sectores medios, de sectores bajos, sectores medios, sectores altos. Ya les dije que estaban concibiendo la sociedad tomando las categorías del marxismo. Entonces, ¿de qué hablarían? Hablan de relaciones de dominación dentro de la, no una cuestión de escala jerárquica, sino una cuestión de dominación. Hablarían de clases dominantes y de clases dominadas. Punto en el que puede diferir con Rieger es que acá el sistema educativo no está fuera. El sistema educativo está dentro de la sociedad. no puede escapar a los límites que le pone la sociedad de clases. El sistema educativo puede pensarse como democrático, puede pensarse que tiende a la igualdad de oportunidades, puede pensarse lo que le quiera, pero está dentro de la sociedad de clases y no puede escapar a los límites que le fija la sociedad de clases. ¿Eh? En esto es absolutamente determinista. La estructura productiva característica de la sociedad capitalista está determinando lo que pasa dentro del sistema educativo. Para ver esto, el punto de mirada o el punto de focalización no es solamente qué instituciones hay, cómo se llaman y qué enseñan, sino que mira otras cosas. Recién decíamos, las nombramos, aquí mira no solo la estructura, sino que mira también las prácticas escolares, cómo son las relaciones sociales dentro de la escuela, cómo es el trabajo que se realiza, estas cosas del trabajo también dividido, jerárquico, fragmentado, enajenado. Mira, por ejemplo, las calificaciones, las actitudes que se promueven en los alumnos, las formas de control. Se empieza a meter un poco más a ver qué es lo que pasa dentro del sistema educativo. Y esto, cuando lean Rinker, van a ver que en realidad no dice mucho de qué pasa ahí adentro. La voz de Schindler, justamente por el concepto teórico que adopta, les interesa más sabiendo qué pasa dentro de las instituciones. Y el último autor que ustedes tienen, el de Gusson, es el que les habla de la construcción social del currículo, en este caso, lo que estarían mirando no tiene una postura ni de separación entre la sociedad y el sistema educativo, como aparece aquí, ni de determinación absoluta, como aparece aquí, pero sí va a tratar de ver el punto de confluencia. Y todo lo que pasa dentro del sistema educativo se explica por la determinación de la sociedad de clases, ni se puede ver de forma aislada. Hay un punto en el que lo que pasa adentro de las escuelas hay que mirarlo en relación con esto. Él dice, el conflicto social no está fuera como acá. El conflicto social está metido adentro de la escuela. Se refleja en las discusiones, por ejemplo, acerca del currículo. Cuando se discute si se pone o se saca una materia, qué valor tiene poner o sacar una materia, pues no es una cuestión meramente técnica. Se está discutiendo, se está metiendo ahí adentro el conflicto social. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, y de última, digamos, para Woodson, esta construcción social del currículum crea jerarquías culturales y legitima jerarquías culturales que provienen de la sociedad. Como que decía antes, vale más la mente que las manos. Bueno, esto era para darles, digamos, acá tomé algunos de los conceptos que aparecen explicados en los textos en los capítulos que ustedes tienen y algunos que aparecen solo mencionados pero que están en otras partes de los libros que no les hemos fotocopiado. Un poco para ubicarlo en el tipo de planteo teórico que toman este tema. ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Dudas? ¿No? ¿Ah? Bueno. Hay una buena cantidad de épocas que yo no mencioné, que ahí desaparecen. Ahí tienen el texto. ¿Lo dice tan al sabor? No tiene gran interior. Fin de la grabación.